Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Néstor Cóceres, que es presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la Caja Municipal de la Ciudad de Santa Fe. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, un poco la preocupación y fundamentalmente los planteos que nos hacen los jubilados de la zona, fundamentalmente de Galvez, la situación de la caja y el hecho de que, se ha postergado el tema del pago del aguinaldo, concretamente, un poco la esperanza de los jubilados de cobrar el aguinaldo. ¿Qué información tiene usted, doctor? Bueno, para el aguinaldo le doy una primera noticia ya firme y certera, que se paga el día 8 de julio junto con los haberes correspondientes al mes. Es decir, que se va a pagar todo junto el día 8 de julio, aguinaldo y haberes correspondientes al mes de junio. Doctor, y eso un poco no es preocupante en el hecho de que por lo general la gente está acostumbrada a cobrarlo, digamos, anticipadamente lo que hace a sueldo. ¿Cuál es la situación de la caja hoy que no pueda pagar anticipadamente como lo venía haciendo durante muchos años? La situación de la caja no es mala, porque la caja está equilibrada. La caja está, según los balances que se publican y que se aprueban, no tiene déficit. El tema es que también para los pagos, por ejemplo, yo veo la caja de la provincia paga el día 1, pero la caja de la provincia paga con lo que tiene el gobierno de rentas generales. La municipalidad, o sea, la caja municipal, tiene que esperar la transferencia, primero, de los aportes de los activos por parte de la municipalidad y de las municipalidades adheridas. Y en segundo lugar, la transferencia que viene desde la provincia y la transferencia que viene por coparticipación de la Nación, razón por la cual se les hace totalmente en los hechos imposible pagar ni el 1, ni el 2, ni el 3. Hasta ahora vienen pagando más o menos el día 8, lo cual no es una fecha del todo lejana. Incluso, ya hace un tiempo, el Centro de Jubilados hizo una gestión para que siempre se pague antes del 10, dijimos que no se iba a admitir que se pagara después del 10, y la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones tiene que recurrir al pago de un descubierto al Banco de Santa Fe para que el Banco de Santa Fe le habilite a veces las sumas correspondientes para poder efectivizar ese pago. Pero el día 8 más o menos se está pagando, y ahora con el aguinaldo efectivamente está ocurriendo lo mismo, y creo que fue más o menos la política aplicada también el año pasado. Doctor, usted habla de lo que significa el, digamos, el estado de la caja, lo que hace lo económico y financiero, que está, digamos, no hay pérdidas concretamente, digamos, está estabilizada. Pero hay situaciones muy particulares que nosotros la vivimos acá en la municipalidad y en muchas comunas que dependen de la caja, en los cuales muchos compañeros y compañeras han iniciado los trámites y se demora mucho lo que significa las jubilaciones. Eso también hace de que, por ejemplo, hay compañeros que ya han finalizado los trámites, todo eso, y no les llega la jubilación. Sí, eso es un reclamo puntual que hemos hecho. Yo le voy a dar dos razones fácticas. La primera se dio cuando, durante la pandemia, había activos que estaban en condiciones de jubilarse y que, como no tenían que ir a trabajar y cobraban el sueldo, optaron legítimamente por seguir cobrando como activos y no pasarse a la situación de jubilados. Eso provocó en el primer momento una acumulación muy grande de expedientes dentro de la caja. Cuando terminó la pandemia, todos estos activos trataron de apurar su trámite, ahora sí, para jubilarse, y se encontraron con que realmente existía un caudal muy grande de expedientes. Nosotros hicimos los reclamos y la municipalidad, la caja municipal, empezó de inmediato a liquidar cantidad de expedientes, de modo tal de ir achicando ese stock que había. De todos modos, creo que el stock sigue siendo grande, por eso nosotros estamos continuamente encima del tema de los trámites para poder apurarlos. Se me ha dicho que no envían las notificaciones a los que están en condiciones de cesar. y que por lo tanto se les ha comunicado particularmente y principalmente a las comunas la situación por vía electrónica, por vía de mail. Sé que en el caso de ustedes, reciben a la dirección de personal, me han dicho la comunicación por mail de quienes están en condiciones de acceder a la jubilación o condiciones de cesar. Pero sería conveniente extenderlo a toda la población para que todos tomen conocimiento. Creo que se va normalizando, pero de alguna manera sí hay que anotarlo como que es una deficiencia muy grande de la caja que no termina de solucionar este problema respecto de mucha gente que efectivamente está esperando poder retirarse. Claro. Otro inconveniente bastante importante que genera a veces problemas es la situación de los planteos de jubilaciones por invalidez en lo que hace a las juntas médicas, que se demoran, o bien hubo planteos de parte de la caja de no reconocer y terminaron en fiscalía esas situaciones. Hubo casos concretamente de compañeros que están, digamos, en decisión de fiscalía que hasta hemos tomado conocimiento que había una persona responsable en fiscalía para determinar si era favorable o desfavorable el planteo que se hacía, ¿no? Sí, no, bueno, eso sería gravísimo en la parte de fiscalía, ¿no es cierto?, si eso ocurriera. El tema, bueno, de las juntas se realizan y sé que se realizan con algunas deficiencias dentro de la caja, por eso yo les había aconsejado en su momento a la gente de la FESTRAN que pidiera una reunión directamente con la junta administradora de la caja, porque allí está la presidenta que es representante del Ejecutivo, pero también la integran representantes de activos, representantes de pasivos, estamos nosotros allí presentes, que siempre perdemos las discusiones porque son los votos normalmente son a favor del gobierno, pero están los representantes también de los sectores políticos que integran el Consejo Municipal de Santa Fe. Y bueno, que en su conjunto me parecería correcto que la FESTRAN fuera, pero personalmente, con un petitorio de cuáles son esas falencias que están marcadas y que recibieran alguna respuesta al respecto. Como veo, por ejemplo, que ha ocurrido ahora con el IAPOS. Nosotros, como jubilados, al IAPOS le pedimos una audiencia para que nos informen por qué las prestaciones son malas, cuáles son las razones, que explique todo. Nos atendieron con funcionarios de segunda categoría que dijeron que había que simplemente a reformar la ley porque tenían inconvenientes, ninguna solución de fondo, y sin embargo para la FESTRAN sí tuvieron la posibilidad de que les atienda el director del IAPOS y le ofrezca soluciones inmediatas. Así que me parece que sería bueno también que la FESTRAN lo hiciera respecto de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, tuviera su presencia gremial allí principalmente por el interior, que es a la que representa fundamentalmente. Y allí entonces estaríamos todos juntos, activos y jubilados, tratando de lograr una solución a estos problemas que se vienen dando. Cuando yo estuve en una reunión allí en Galvez, que se hizo en el gremio de ustedes, nosotros nos ofrecimos, y lo estamos llevando a cabo, que se nos envíen la nómina de los jubilados que entienden que tienen sus trámites retrasados, y nosotros estamos haciendo las averiguaciones pertinentes y estamos logrando que se apuren esos trámites y que se lleve adelante bien la gestión. O sea que trabajando todos en conjunto, me parece que lograríamos resultados muy positivos. Doctor, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Gracias. Estaremos en contacto. Muy interesante que se haga este contacto para que podamos explicar las razones y las falencias de las cosas que van ocurriendo y le encontremos, como dijimos, las soluciones. Muy amable, ¿eh? Gracias. No, gracias a usted. Bueno, doctor, el doctor Eduardo Néstor Cóceres, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Jubilados y la Caja Municipal de la Ciudad de Santa Fe.